Seguimos aquí en Panorama y vamos a seguir con el Valle de Punilla, y en este caso vamos a retomar un tema bastante candente que ha surgido la semana pasada, pero que queríamos profundizar con mayor profundidad. Estamos hablando del caso que había anunciado la coordinadora ambiental del Balcón de Punilla sobre un hecho de violencia contra una familia allí en Casa Grande, donde señalan que detrás de un hecho de violencia tiene que ver con el área natural protegida del Balcón de Punilla, donde habría intereses inmobiliarios detrás. En el comunicado se señalan un nombre de empresas, una persona involucrada detrás de esto, pero básicamente un ataque con fierros, como dice un comunicado, a una familia. Para profundizar esto de lo que ha ocurrido, este tremendo caso que viene teniendo espacio últimamente incluso en los medios de comunicación de la provincia de Córdoba, sobre este ataque de violencia contra una familia y que detrás estarían intereses inmobiliarios detrás, lo tenemos en línea telefónica a uno de los vecinos, podemos decir damnificados, Martín, lo tenemos en línea telefónica. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día a toda la audiencia. Martín, acá estamos. Bueno, Martín, contanos, vos estuviste presente, ¿no?, en ese hecho de violencia, sos uno de los damnificados. Sí, mi familia fue la que tuvo el hecho de violencia, digamos. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, básicamente salimos de nuestra casa ahí a comer una torta con los vecinos y bueno, nos encontramos con un vecino en el camino que nos dijo que estaban desmontando y nos acercamos al lugar, hablamos muy pacíficamente con la persona que estaba haciendo el trabajo, informándole básicamente sobre, ¿no?, que hay un código ambiental y que hay que hacer un visado, que el raleo tiene que ser selectivo, digamos, ¿no?, que la forma de desmontar tiene que cuidar el lugar, ¿no? Porque bueno, esto es una de las pocas partes de bosque nativo, que hay bosque nativo verdaderamente de acá de Punilla, ¿verdad? Y bueno, lo poco que queda. Y bueno, nos retiramos pacíficamente de contacto con esta persona y mi familia sigue caminando y al poco rato interceptada, ¿no?, por una camioneta con varias personas que un masculino que se baja y me pega directamente, que yo no conocía a ninguna de estas personas antes, nunca había hablado con ellos, o sea, eso, con la persona que hablé primero me presenté en el momento, ¿no? Sí. Y la otra persona que se baja a agredirme a golpes, si la había visto de lejos alguna vez, digamos, es mucho, si bien teníamos noticia de que esta persona estaba interviniendo o no acá en el territorio este. ¿A quiénes estaban golpeando, bueno, específicamente? ¿Cómo? ¿A quiénes estaban golpeando específicamente? No, solo a mí, porque solo estaba mi familia, ¿no? Estaban yo, mis tres hijos y mi compañera, digamos. La agresión fue para mí, los chicos se me pegaron a las piernas, entonces decían que se suelten, así le podemos pegar. Los nenes, imagínate, nene de 4 años, se aferraban más a mis piernas y yo iba recibiendo la paliza a medida, ¿no? ¿Por dónde te golpearon? ¿Por dónde te golpearon? ¿En dónde me golpearon? Sí. Por todos lados. ¿Por todo el cuerpo? Me golpearon por todos lados, sí. Por todo el cuerpo tengo, bueno, sobre todo una de las piernas, la que no tenía el nene, digamos, la cabeza mucho y un brazo, ¿no? Así. No me pudieron de cualquier manera, o sea, eso, yo estaba muy en paz y bueno, y de alguna manera eso me alivió, porque como estaba en paz podía defenderme también, ¿no? O sea, no me pegaron mucho por eso, porque me pude defenderme el cuerpo a medida que la agresión sucedía, digamos, ¿no? Tus hijos tienen 4 y también 5 y 7 años de edad. Exactamente. ¿Te golpeaban con puñetazos o con un objeto contundente? No, me golpearon a puñetazos. Los objetos contundentes los tenían eran mujeres que más que nada se dedicaron a separarnos, a dejar que el trabajo ocurra, digamos, ¿no? A separar a mi compañera, que igual recibió un impacto de uno de los dos agresores, ¿no? Porque el chico del cuatriciclo se sumó también a pegarme, digamos, entre los dos me pegaban, mi compañero puso en medio y bueno, le ligó una trompada en el ojo, ¿no? Así. ¿Cuántas personas eran los atacantes? Mira, había cinco personas, me parece, por lo menos, digamos, ¿no? Porque, bueno, la situación sucede inmediatamente. La camioneta viene a mucha velocidad, la persona se baja, me empieza a golpear, y bueno, yo con tres hijos para cuidar, mi mujer golpeada en el piso, yo quedo en el piso, se separa mi familia, y verdaderamente fue una situación caótica, digamos, ¿no? Nosotros no nos esperábamos que esto suceda, o sea, nosotros, como dije en un principio, llevábamos una torta en la mochila para ir a comer con unos amigos más abajo, y esa era nuestra situación. Esto ocurre en el camino, digamos, ¿no? No fuimos específicamente a eso. ¿Hubo expresiones verbales de parte de los atacantes? Mira, la verdad que no tengo mucho recuerdo de lo que se dijo. Casi, digamos, o sea, no hubo mediada de palabra. No hubo, ¿quién sos vos? ¿Qué haces por acá? No hubo mediación de palabra en ese sentido, digamos. Después hubo gritos y cosas que bueno, estábamos en una situación muy, imagínate, te lo vuelvo a explicar, bastante complicada, ¿no? Claro. Muy de sorpresa y cuando uno tiene hijos y los hijos están en esta situación, la cabeza actúa de la forma que puede, ¿verdad? Y así, pero no hubo charla, digamos, no hubo nada con contenido, digamos, ¿no? A mí me amenazan, yo me separo de mi familia, a mí me amenazan de que si no nos vamos de acá nos van a matar. Él ahí sí tenía... Ahí sí hubo una expresión verbal, digamos. Te amenazaron. ¿Eh? Ahí sí hubo una expresión verbal, te amenazaron. Ahí sí hubo una expresión verbal cuando yo ya me estaba retirando del lugar. Yo en un momento me logro parar, junto a las cosas que se nos habían caído a la familia, y me empiezo a retirar. Cuando me empiezo a retirar, él le saca un fierro de la mano a una persona que estaba ahí, a uno de los femeninos, y me dice que nos va a matar si no nos retiramos del lugar, ¿verdad? ¿A qué llamas un fierro? Un fierro es una varilla de más o menos unos 50, 60 centímetros de largo, de unos 10 milímetros de espesor aproximadamente, digamos. Con ese objeto te lanzó esa amenaza de muerte, digamos. Exacto, todo lo agarraban a él, el mismo grupo que agredía en ese momento como que lo estaba como persuadiendo o frenando, y él avanzaba gritándome con el cerro en la mano de que si no nos íbamos me iba a matar, ¿no? Y a mi mujer le dijeron que si la próxima vez vaya sin los hijos, así le podían pegar, ¿verdad? ¿Qué pasó así, después entonces, Martín? No, después en ese momento o después... Se retiraron. Se retiraron después, ¿no? Nosotros nos retiramos por separado. Yo sé que salgo atrás de mi compañera y mis hijos, pero en realidad que salimos para lados distintos. No pudimos ver, ¿no? Mi hijo quedó descalzo, las chanclas quedaron en el lugar, mi compañera estaba descalza, las chanclas las tenía yo, y bueno, así nos reencontramos un tiempo más tarde, la verdad, muy consternado, sobre todo, ¿no? Mi familia, yo sabía que mi familia estaba bien, no había recibido golpes más que esta piña que de haber entre nosotros, pero mi compañera, ¿no? Nos encontramos un tiempo después. Bueno, ahí con los vecinos empezamos a denunciar que estábamos todos en vulnerabilidad, ¿no? De que estas acciones se repitan, ¿no? Uh-huh. Martín, presentaron una denuncia, ¿es así? Presentamos la denuncia, sí. Todavía no sabemos qué situación corrió, o sea, si ya pasó a fiscalía, y también sabemos, bueno, porque esto en realidad, lo que nosotros queremos decir es que acá hay ordenanzas y hay leyes que tendrían que estar protegiendo este espacio, ya que no está poblado y el monte es exuberante a comparación de otros lugares, digamos, ¿no? Uh-huh. Está muy poco intervenido y estas intervenciones hace que las zonas se vayan cambiando, ¿no? Lo que van fijando progresivamente la vegetación, el espacio, es de una importancia suprema, ¿no? Acá las vertientes de la Pampa de Olaen vienen y descargan en el Río Grande de Punilla por estas cuencas, ¿no? Uh-huh. Son importantísimos, digamos, para los recursos que hay acá en el lugar. Uh-huh. Y bueno, y ante ese vacío institucional suceden estos espacios donde pueden pasar este tipo de acciones de violencia, ¿verdad? Donde nosotros uh-huh. quedamos tratando de hacer respetar leyes que los espacios institucionales que se tendrían que respetar, no se está haciendo un alto, ¿no? Se está haciendo algo que se está haciendo, se le está pasando por arriba, digamos. Uh-huh. Todo esto que me estás contando, obviamente lo ligás directamente a lo que te acaba de ocurrir, por ende deduzco que ustedes tienen identificado quiénes son los que te atacaron. Claro, sí, la persona que me agrede es una persona de una inmobiliaria, de dos inmobiliarias, Sierra Lago y Vientos del Mar, Sierra Lago Bienes y Viento del Mar, que está trabajando acá en el monte. Nosotros hemos tratado de presentar por ambiente y demás, pero bueno, el trabajo sigue siendo irregular y a las denuncias que hemos presentado no se han presentado las autoridades competentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y sucede esta acción de violencia uh-huh. hacia nosotros, que bueno, que hizo que se difunda el hecho, digamos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. En la parte de prensa se está mencionando un nombre y apellido ligado a estas dos empresas. Claro, sí, bueno, la persona que nos golpeó, de la cual sabíamos que se llama Eduardo Vago González, digamos, ¿no? El principal agresor, que fue el que se bajó de la camioneta. ¿Y Eduardo Vago qué tiene que ver con estas empresas inmobiliarias? Él es el representante legal, según tengo entendido. ¿Representante legal? ¿Sería como un abogado? Mira, la verdad, esto es muy ajeno a nuestra familia en ese sentido, digamos. Nosotros tenemos una vida muy en casa, donde trabajamos la tierra y así se sustenta la familia, digamos, ¿no? Y bueno, la verdad que yo en esas cuestiones técnicas, la verdad que habría que hablar con las personas competentes, ¿no? Muy bien. A mí, la verdad que ya te digo, no iba a eso, no, yo no conocía a estos sujetos. Claro. Y bueno, me pasó lo que me pasó. Entonces, así fue que se difundió este hecho, ¿no? ¿Los sujetos que te atacaron tenían alguna identificación con alguna de estas empresas? Sí, una de las cosas que me llamó la atención fue que era como un uniforme, ¿no? Porque todos tenían gorritas y con insignia, ¿no? De la empresa. ¿Recordás cuál de las dos empresas? No, la verdad que lo que me llamó la atención fue la uniformidad las gorritas eran azules y blancas. La que nos llamó la atención fue la uniformidad de los trajes, ¿no? Como gente que trabaja en una misma empresa, digamos. No, verdaderamente, ya te digo, la conmoción y el shock violento del momento hace que nosotros tengamos las cosas un poco fraccionadas, ya te digo, en la cabeza, ¿no? Claro. Las personas con gorritas, que eran femeninos, eran las que portaban los fierros también, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Estas empresas qué es lo que buscan exactamente? ¿Qué intereses tienen? No, parece que esta persona o esta inmobiliaria adquirió los lotes, eso verdaderamente, vuelvo a decir, es una acción técnica que verdaderamente la justicia o la gente involucrada tiene que ir investigando, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que acá una de las normativas de convivencia de la zona es que no se intervengan los lotes antes de ser vendido en demasía, digamos, por la cuestión de que la persona que venga puede preservarlo, ¿no? Uh-huh. Estaban haciendo, se hace un trabajo mal hecho de limpieza de terreno, digamos, donde es muy afectado la exuberancia del monte, digamos, ¿no? Y esto, bueno, genera por un lado riesgo de incendio, por otro lado riesgo de sequías a grandes rasgos, digamos, y grandes corrientes de agua en el lugar, digamos, ¿no? El agua empieza a correr distinto porque no hay vegetación que absorba, digamos, y esto genera también inundaciones en la zona, digamos, ¿verdad? Martín, esto que te ocurrió fue el martes pasado a las 3 de la tarde, más o menos. Esto fue el martes pasado a las 3 de la tarde. ¿Y desde entonces no ha habido alguna respuesta por parte de las empresas, alguien que se haya hecho presente, no sé, pedir disculpas o dar una respuesta al respecto, nada? No, la verdad que no, nadie de las empresas se nos ha acercado, ni siquiera tampoco las autoridades comunales han, ¿no? Tuvimos el acercamiento de algunos políticos, pero autoridades que estén ahora en curso, nadie se ha acercado a ver cómo es, que viene la cosa, ¿viste? Claro. Así, verdaderamente, ¿no? El vacío institucional, por eso aclaramos, digamos, ¿no? Se hizo también las denuncias de la Policía Ambiental, que tenían que venir a fiscalizar, digamos, de alguna manera, que tampoco tuvimos hasta ahora, pero calculo que en cualquier momento vendrán, pero hasta ahora no tuvimos, no han podido llegar, o no sé cómo habrá pasado, pero hay denuncias hechas en Policía Ambiental. Uh-huh. Ahí se le está mandando una notificación a la comuna, pero respuestas de las instituciones no hemos tenido, digamos. ¿Cómo está tu familia ahora? Y mira, eso es lo complicado, ¿no? Que, bueno, la familia está bien a grandes rasgos, pero bueno, yo muy conmocionados, muy conmocionados. Los niños así hacen algunas expresiones de las secuelas, ¿no? De lo fuerte que fue la vivencia que tuvieron realmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, tratando de sanar. Por suerte el sábado convocamos a un abrazo a la comunidad para poder seguir viviendo en este lugar en paz y armonía, como lo hemos hecho durante estos casi 8 años, en donde nosotros trabajamos la tierra y nuestra familia consume alimentos sanos hechos por nosotros, y también extendemos esto a la comunidad siempre que podemos, ¿no? O sea, vendemos productos sanos, mucha gente nos conoce porque sabe que nosotros verdaderamente trabajamos orgánicamente, trabajamos cuidando el monte y hacemos alimentos sanos. Entonces llamamos al abrazo, se acercó muchísima gente, estamos verdaderamente muy agradecidos de todo lo que ocurrió, ¿no? Porque nos da fuerza para intentar por lo menos seguir viviendo pacíficamente y en armonía en este lugar. ¿Sos campesino? Sí, nosotros vivimos un monte adentro. Y sí, nos dedicamos a la producción de alimentos, ¿verdad? O sea, producción, en principio autoabastecimiento y bueno, y también eso, venta a la comunidad de las cosas que tenemos, ¿no? Manejamos una gran porcentaje de tierra, por otro lado es en convivencia con monte nativo, digamos, o sea, es un trabajo que no es extensivo, digamos, ¿no? Pero bueno, a eso nos dedicamos. Martín, te agradecemos mucho por esta comunicación, por darnos este testimonio en primera persona, y mucha suerte a vos y a tu familia por esta situación, y esperemos que se logre de alguna manera saldar este problema, mejor dicho, que bueno, evidentemente la especulación inmobiliaria, como se sabe, es muy fuerte por esta región de la provincia, y bueno, llegando a estos casos tremendos de violencia que bueno, deberían, las instituciones, como bien decís, deberían tomar cartas en el asunto. Sí, la verdad que sí, así que hacemos un llamamiento a la comunidad, porque verdaderamente vemos de que los seres humanos nos tenemos que estar replanteando un poco, ¿no?, hacia dónde va este progreso destructivo, ¿no?, porque en los últimos 30 años el avance contra la naturaleza ha sido tal que hoy estamos viendo, ¿no?, aguas envenenadas, recalentamiento y deforestación y todo lo que estamos viviendo, ¿no?, grandes inundaciones, lluvias, que tienen que ver con esto, con que la naturaleza nos está pidiendo, nos está reclamando a nosotros un equilibrio, ¿no?, sobre ella, ¿no? Y bueno, entonces hacemos un llamamiento a esto, ¿no?, a que todos los seres revisemos y empecemos a revisar las importancias de la vida, porque estamos perdiendo el único bien, que es la vida misma, digamos. No tenemos agua pura, no tenemos aire puro, y esto cada vez se agrava más, ¿no?, en todos lados, no solamente acá. Entonces ese es nuestro deseo, es nuestro llamamiento, y muchas gracias a todos los que nos han apoyado verdaderamente. No, gracias a vos también, Martín, te mandamos un saludo. Bueno, un abrazo grande a ustedes y a todos los que hayan escuchado. Muchísimas gracias por comunicarse. Ahí hemos escuchado a Martín, vecino, campesino, dándonos este testimonio en primera persona de lo que ha sido este hecho de violencia la semana pasada, y bueno, una noticia que ha conmocionado a Punilla, a la provincia de Córdoba. Lo tenemos aquí a Máximo Ayano. ¿Cómo te va, Máximo? Buenos días. Buen día, Lea, ¿cómo estás? Bueno, sabiendo que también sos de casa grande, creo que estás muy a full también con este tema de lo que pasó, ¿no?, de este ataque a la familia. Vivo en el mismo barrio. Claro. Bueno, ahí hablábamos con Martín, digamos, uh-huh, básicamente el principal afectado de este ataque de estos empleados o gente que está ligada a estas empresas. No sé si querés dar algún otro dato que no hemos tomado en cuenta. No sé, te estaba preparando el programa, Lea. Sí, pero... Escuché más o menos, básicamente. Me hiciste como una corrección con mímica sobre este tema del sujeto que se menciona en el comunicado de prensa. Bueno, claro, con respecto a Eduardo Vago y su representación legal, sabemos que el tipo lo que hace es poner la plata, básicamente. No sé si es de él, pero sabemos que su tarea es ir y poner la plata. Él es el que lleva adelante, el que pone la cara en la comuna, la mayoría de las cosas están a su nombre. Realmente dudamos de la veracidad de los papeles. Todavía no tenemos acceso, no hemos podido tener acceso a los papeles que él tiene, ¿no? Ya que entendemos que lo que él está vendiendo es una sucesión. Son varios lotes separados que están en proceso de sucesión. Uh-huh. Pero bueno, en esa parte legal es donde nos comienza a hacer ruido esto de que de repente la comuna no dijo nada, ambiente no dijo nada, nadie se manifestó, nadie llegó. Me parece que comenzamos a ver algunos indicios de cierta responsabilidad en esto, y no simplemente el hecho de no haber ido por este acto, ¿no?, sino en el libre albedrío de que Eduardo Vago pueda ir y vender y hacer y romper sin que nadie le diga nada. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, allá a nivel vecinal se han estado organizando. Hubo una actividad el sábado pasado. Así es, una actividad muy muy linda, donde se juntó más de 50 personas, vinieron de varios lugares del valle. Uh-huh. Fue una movida muy muy interesante, en donde, bueno, se vio esto, ¿no?, la gente solidarizándose con esta familia, una familia agricultora, que de repente ni siquiera estaba defendiendo su lote o su casa, como en muchos casos se ha hablado, de que eran hippies, que estaban defendiendo su lote o cupa. No, nada que ver esto. Incluso me llegó la información que en esa actividad vinieron gente de distintos colores políticos dentro de Casa Grande. Sí, así es. Se dio, de hecho, estuvo presente Miguel Moreno, que fue el que salió segundo en las elecciones. Exactamente, en estas últimas elecciones. También se presentaron los candidatos de Poder Popular, y de poder ciudadano. Muy bien. Así que bueno, a nivel político tuvo repercusiones, también se habló obviamente de ordenamiento territorial, estuvo uh-huh. Melida Sano, que está muy prendida en ese comunicadora en ese tema. Social en vecina Vilma, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, fue positivo y que se vea también que no es una familia afectada, sino que es todo el valle uh-huh. que estamos sufriendo, como vos bien dijiste, estos embates de inmobiliarios que quieren quitarnos nuestros espacios, que no son nuestros como propietarios, ¿no? O sea, uh-huh. entendamos esto, que el ambiente es nuestro, ¿no? Como seres vivos, digamos. Muy bien. Bueno, gracias, Maxi. Te molesté un poquito porque, bueno, esto es un tema que ha generado mucha repercusión, incluso a nivel provincial, en los medios de Córdoba, sobre este ataque de esta familia campesina en Bancón de Punilla. Bueno, estaremos atentos a ver si hay alguna novedad al respecto y algunos datos sobre estos empresarios y gente bastante turbia, digamos, sobre este tal Eduardo Vago, y tendremos más novedades sobre este caso el caso Balcón de Punilla. Claro que sí. Muchas gracias, Maxi. Gracias, Lea. Nosotros seguimos con más Panorama.